días desde Radio Crash. Y bueno, os sorprenderéis que encontrarme en este momento, dado que, como sabéis, nosotros solemos venir otros días. Nos presentamos, somos la Caja Diáfana. Ya sabéis, nos encanta hablar un poquitín de todo. En realidad, después de 10 años trabajando, ¿no?, en la parte de la radio, aprovecho para volver a recordar que son los 40 años de Radio Crash y que obviamente tendremos nuestras celebraciones en breve. Echarle un vistazo a nuestras redes sociales para saber qué vamos a hacer en estos tiempos. Y la Caja Diáfana no podía no estar con vosotros, ¿no?, celebrando, ¿no?, este momento tan único. Es además mi placer del presentaros, además, esta vez no estamos los de siempre. Aprovecho para saludar a Sergio, aprovecho para saludar a Jorge, que estarán trabajando y se estarán acordando, diciendo con lo bien que estaríamos ahí en Radio Crash con vosotros, pero no, tengo otro equipo y es un equipazo lo que tengo aquí, ¿sí? Y es que he aprovechado, ¿no?, a traer al grupo, a un parte del grupo del Certificado de Profesionalidad de Marketing y Comunicación, a que vivan esto, a que vivan lo que es la magia de la radio. Y entonces, bueno, pues aquí vamos a ofreceros, ¿no?, en puro directo, los nervios que, la carita de nervios que tiene algunas personas enfrente de mí. Eso tendré que hacer foto y subirlas en redes sociales, pero ahí están, y es, hay que hacerlos reír porque si no, hay que desestresar. Y sabemos que la audiencia de la Caja Diáfana, otra cosa no, pero acogedora, es un rato, así que nada, sacarle partido a este espacio que es la Caja Diáfana en Radio Crash. Dicho esto, estábamos pensando, ¿y de qué hacemos el programa? Y una de las cosas que, sin embargo, a Radio Crash siempre le ha interesado es el tema de las ODS, ¿no?, los Objetivos de Sostenibilidad, con lo cual hablábamos de, bueno, ya que es lo que estamos en marketing y comunicación, ¿por qué no vamos a hablar, hombre, cómo no, de tecnología, ¿no? ¿Verdad, Tomás? Oye, lo primero, pues muchas gracias a la Caja Diáfana por darnos este espacio. Enhorabuena también a Radio Crash por esos 40 añazos que cumple. Y nada, voy a presentarme un poquito para darle un poco de contexto a este primer tema, para abrir un poco este ámbito, ¿no?, de la tecnología y demás que nos has presentado. Bueno, soy Tomás, vengo del mundo de la imagen, ¿no?, del diseño y la fotografía, y con esto quería empezar con el primer tema, que sería, ¿no?, ¿cómo la IA está cambiando los procedimientos profesionales? Lo primero que tengo que decir es que no soy ningún experto en el tema de la IA, pero sí que en estos últimos tiempos he intentado me he visto obligado, ¿no?, a ir incorporando toda esta nueva herramienta, tan, tan potente y tan bien desconocida, porque nos queda un abismo entero por descubrir de ella, ¿no? Tipo, pues, cuestiones prácticas, desde la edición fotográfica, pues que nos ayuda, pues, a acortar procedimientos. También, desde la parte de escritura, pues a veces, pues para hacer un guión, hacer algo, pues siempre tengo a ese compañero cuando estoy solo, donde hago un poco de rebote, a veces es ese feedback que necesito, ¿no?, y demás. Y me parece una herramienta que sí que me está aportando, y la verdad que... ¿Lo consideras tu compi de trabajo, entonces? Sí, muchas horas delante de la pantalla me obligan a ya no tener que coger y mandar un WhatsApp a alguien. Oye, ¿esto qué te parece? No, sino que, ya te digo, voy comentando con José Luis. Oye, ¿esto qué te parece? José Luis es mi IA. Sí. Y hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Vamos incorporando, ya te digo, en mi caso, pues muy poco a poco. La cuestión es... Sí, cuéntanos. Que lo que me estoy dando cuenta, y creo que todos nos podemos fijar, es que se está viendo o creo que se está viendo, y aquí es donde quiero abrir el primer punto de debate, y quizás una sobre utilización de la IA o una mala utilización de la misma. Es decir, pues yo qué sé, en un, vamos a decir, un perfil de redes sociales de estos, pues que además es tan, tan profesional, ¿no? Por ejemplo, hacer un post donde el elemento gráfico, la fotografía, o el dibujo, la ilustración, lo que quieres y tal, se hace por IA, pero se hace con IA de aquella manera que aparece alguien con seis dedos, porque es así. O sea, estamos hablando de una persona que está hablando desde su punto de vista profesional, dando un enfoque muy profesional, y eso lo acompaña de una imagen de, bueno, una persona que dijo, bueno, voy a cogerla ya, la pongo y sale eso, o con seis dedos, o sale un brazo de más, ¿no? O en el mismo copy, el copy, bueno, ya sabremos que es la parte, digamos, literaria, ¿no? Los que está la parte escrita de estos posts, que está bien, bueno, ahí redactacito, tiquití, tacatá, y al final pone esa frase de ¿te gusta este enfoque o querías que lo cambie? ¿No? Eso que te pone el chat GPT al final, que cojo, lo copio y lo lanzo, sin revisión ninguna. De ahí viene un poco esta pregunta primera de ¿creemos que está sobreutilizándose o mal utilizándose esta herramienta? Uy, ese es un melón, pero yo voy a poner en situación, porque claro, se ha presentado Tomás, pero hay más gente aquí. Entonces, yo que soy malévolo y entonces soy capaz de decir, pues ahora la pregunta va para Marisa. Preséntate un poquitín, Marisa, y ataca ahí a la pregunta de Tomás. Bueno, lo primero de todo, buenos días y muchas gracias por acogernos en este espacio. Soy compañera del equipo de marketing y comunicación y bueno, es un placer poder estar aquí y compartir este espacio con todos vosotros, con mis compañeros. Y bueno, en relación a este tema de tan rabiosa actualidad, y es que es así, lo que plantea Tomás me parece muy interesante porque verdaderamente sí que existe una sobreutilización desde mi punto de vista de la inteligencia artificial. Mi compañera de tareas se llama Gepeta. Aprovecho para saludar a Gepeta desde aquí. Y sí que es cierto que Gepeta es muy buena haciendo las cosas, es bastante eficiente, pero si no se la supervisa, pues salen seis dedos en una mano o efectivamente... No. Sí, sí, continúa. Efectivamente, a final de un texto, si no se revisa, sale ese pie de página, digamos, que comentaba Tomás. Y muchas veces, de manera inconsciente, la gente confía totalmente a ciegas en ella y hacen un copy-paste, un copia-pega, y se quedan tan a gusto y lo lanzan a redes sin supervisarlo siquiera. A ver, eso en un ámbito personal, bueno, todavía puede tener cierta y dudosa cabida, pero bueno, en el ámbito profesional y sobre todo si te dedicas a la comunicación y al marketing, ahí estás bastante, bastante vendido. Así es como lo veo y muy interesante el tema. Bueno, aprovecho para dar mi opinión y es que, esta juventud. Digo esta juventud porque, claro, estoy de acuerdo en lo que decís, pero luego está la vida real. Y la vida real es que trabajando muchísimas veces en redes sociales tienes minuto cero, tienes que publicar ya, y en un momento dado dices tú, copia y pega y sobrevivo. Bueno, entonces ahí hay un elemento. Creo que obviamente necesitas, ¿no?, sin duda, esa parte de revisión, pero quizás por el hecho de que me siento tan identificado, de que se me haya colado de vez en cuando algún ChatGPT que no debería estar ahí, me voy a tirar en plan de yo sobrevivo como puedo al devorar, ¿no?, un momento de cuestión, ¿no? No es quizás la dificultad, no, quizás a lo mejor no sea el tema de usar o no usar inteligencia artificial, sino de tener tiempo para poder hacer el trabajo de tal manera que sea un asistente y no sea finalmente el que lo haga. Y ahí también voy a sacar, ¿no?, que una de esas situaciones de rapidez es lo que ha llevado a que la mayoría de correctores en los periódicos, por ejemplo, haya sido puestos eliminados. La rapidez es el tema de eso. Si no, muchísima gente se pararía, leería y borraría lo de la ChatGPT. ¿Cuál es tu siguiente pregunta para poder presentar a otra persona de nuestro equipo? Bueno, pues mi otra pregunta lo planteaba y vamos a seguir dando caña. Si esta herramienta lo vemos como una amenaza o como una herramienta más de evolución, es decir, va a ser parte de nuestro avance y de nuestro progreso. ¿Y a quién se le mandas la...? Y pues la mandamos al tercer cotertuliano que tenemos aquí, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muchas gracias por permitirnos estar aquí en este programa, La Caja Diáfana, de Radio CRAS. Y aparte que nos haya permitido estar aquí en esta radio comunitaria. Sí, o sea, es importante que lo... Bueno, voy a desvelar un secreto, y es, necesito, Miguel Ángel, que te acerques al micro. Ah, listo. Sí, lo que vemos nosotros, pues, frente a la... Eso, que te acerques más... Sí. Ahí. Dale un beso al micro. Exactamente. Sí. Generalmente, el momento técnico, que así aprovechamos a explicárselo a la audiencia, cuando estamos en la radio, en realidad nuestros labios casi, sin llegar a hacerlo, tocan la parte de la espuma del micro. ¿Vale? Hasta ahí tenemos que acercarnos. Sí, viéndolo que es una herramienta pues que ayuda a fomentar el desarrollo en todas las áreas de informática, pero vemos frente a la situación, a la problemática que se está presentando hoy en día por el uso excesivo e inadecuado de esta herramienta, vemos que eso lo pregunto yo a mi hija, es la información falsa que se está dando, y de esa forma pues la audiencia o sobre todo los menores están consumiendo este tipo de información que es muy perjudicial para el desarrollo que se quiere buscar. Entonces, en vez de ser desarrollo, lo que hemos visto es que ha perjudicado a mucha población y sobre todo a los menores. Y voy a hacer una contra o una pregunta a la estudiante. A este desarrollo que se ha hecho, ¿va en función a la herramienta o va en función también un poco al contexto social y educativo que tenemos de cara a consumir y utilizar la misma? Sí, o sea, ¿quién legisla o quién está pendiente de que si se están usando o se le está dando buen uso a esta herramienta? Lo importante y lo que nosotros nos damos cuenta es que existe y se está presentando, que quién la legisla o quién la legisla, quién quita o quién no quita, pero lo que vemos es resultado frente a esta herramienta o lo que hay, que vemos que ha sido muy perjudicial. Hoy en día vemos los datos estadísticos frente a, y le digo yo sobre todo en la población hasta infantil también, los adolescentes y también los jóvenes, que vemos que ha sido de una forma que desde luego que es una herramienta favorable, pero le están dando mal uso por la mala información o desinformación que existe. Bueno, dicho esto, ¿qué respondes a tu propia pregunta, Tomás? A la última que hiciste relacionada con el tema de la transformación, ¿no?, de procedimientos. Sobre si es una amenaza o no. No, yo no creo que sea una amenaza. O sea, yo ahora mismo lo veo exactamente como los que comentaba al principio, ¿no? Es una herramienta muy útil que requiere de conocimiento, de saber, de ya no solo legislarla, con lo que estoy de acuerdo, pero también que tengamos un contexto de educación, ya no solo a nivel profesional. Es decir, la anécdota de los 6 dedos pues es un poco la cuestión de exactamente lo que decías. Efectivamente, tenemos muy poco tiempo, necesitamos y nos exigen resultados inmediatos, y muchas veces pues se nos cuela, pues es la misma falta ortográfica pero aplicada pues a otro ámbito, ¿no?, a otro idioma, digamos, en este caso sería gráfico. Pero aparte del tema de legislar, creo que sí que es necesario que haya una educación sobre qué consumimos, cómo lo consumimos, no solo por los medios, digamos, educativos normalizados, ¿no?, sino también desde nuestras propias casas. O sea, ser conscientes de que no todo lo que sale, como hablábamos hace poco en misma clase, salió una frase que escuché un montón de veces en mi casa, lo de si sale por la tele es verdad, y ahora sabemos que no. bueno, pues un poco aplicar un poco ese principio de que hay un principio de crítica y de autocrítica sobre qué consumimos, sobre todas esas elementos externos, ¿no?, que nos están invadiendo y cada vez más y de una manera totalmente abrumadora, y ser capaces de tener ese criterio y ese filtro para poder decir sí, no, o por lo menos quizás. Muy bien. ¿Qué opina Marisa sobre esto? Pues a este respecto me uno a lo que comentan mis compañeros, y a colación de lo que acaba de decir Tomás, sí que considero que desafortunadamente hay la necesidad de realizar un ejercicio a nivel educativo de fomentar el espíritu crítico y la conciencia crítica desde bastante bien pequeños, para que eso se evolucione luego y nos dé unos adultos con esa conciencia crítica, con ese poder filtrar las informaciones, tanto a lo que comentaba antes Tomás sobre esa frase tan manida y que es cierta, ¿no?, y que la seguimos escuchando muchas veces, es que lo he visto en la tele, hoy en día dicen, no, es que lo he visto en internet. Vamos a ver, pongamos un filtro, seamos críticos, tengamos esa conciencia, hagamos ese ejercicio intelectual todos juntos y fundamentemos nuestras opiniones. No simplemente porque es que está en internet y todo vale, ¿no? Claro, ese punto además crítico tienes también sus dificultades, en el sentido de ese espíritu crítico en estas situaciones, en este contexto social en el que vivimos. Hay una problemática que es que parece ser que todas las opiniones tienen el mismo calado, ¿no? Todas las opiniones valen, todas las opiniones, quiero decir, están al mismo nivel. La opinión que tiene, que todos lo saben, todos tenemos una opinión y todas son, en los chigres nos veremos y en los chigres hablamos y demás, pero hace mucho tiempo que yo tengo muy claro, lo que pasa es que no sé si el resto del mundo lo tiene, que una cosa es mi opinión de chigre, ¿vale?, que es una reflexión X, pero que nunca estaría a lo mejor al mismo nivel que alguien que ha estudiado, ¿no?, esa problemática, que verlo todas las más allá, ¿no?, de la problemática que nosotros vemos. Y entonces de repente en internet ha habido ese punto, ¿no?, esa homogeneización de opiniones. Y claro, si todas las opiniones valen, todo lo que está en internet es verdad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marisa? Ciertamente todos somos opinólogos. Hay un dicho que no voy a hacer ahora en público, que todos tenemos opiniones, ¿no?, como ciertas partes de nuestro cuerpo. y pasa, por ejemplo, yo que vengo del mundo de la aviación, cada vez que había un accidente o un incidente, todo el mundo se lanzaba a opinar, incluidos periodistas. Y a ver, todo eso requiere de un proceso de investigación que puede dilatarse mucho en el tiempo, y a priori todo son conjeturas y se crean juicios de valor que luego pueden desacreditar la profesionalidad de ciertas personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la opinología, dejarla para el petit comité, pienso. A ver, que todas las opiniones son, voy a cogerlo con pinzas, válidas, siempre y cuando no atenten contra la integridad de nadie, por supuesto. Pero bueno, todo lo que se diga en ciertos espacios, como puede ser la comunicación, tiene que estar muy bien fundamentado para no crear a posteriori ideas erróneas sobre el tema que corresponda, bien sea, pues como comentaba, la aviación o el caso de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no?, cualquier ámbito de la vida. Bueno, y estamos en el momento en el que cambiaremos. El tema va a ser general, pero tenemos como distintos enfoques, ¿no? Pero es en el momento de una cuña publicitaria, no publicitaria. Y entonces Tomás, para practicar esto de lo que son las cuñas, nos va a decir la suya. Cuéntanos, ¿cuál es tu cuña? Chan, chan, chan. Morcikit. El kit para hacer morcilla con tu propia sangre. Morcikit. Y sé el rey del compangu, Morcikit. No sé si tendremos si el segmento de clientes estará de acuerdo con eso, pero inciso, puede ser vegano o no. Ah, bien, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, porque ya me sentía yo excluido. Ciertamente, ciertamente, ahí no hay maltrato animal, con lo cual es correcto, correcto. Estamos a favor del kit. No sé qué pensará nuestra audiencia. Dejamos la posibilidad de que lo comenten en redes sociales. Dicho esto, vamos a orientar, ¿no?, esta conversación de temas de tecnología, pero de otra manera. Arisa, cuéntame. ¿Cómo vamos a orientarlo esta vez? Sí, en este caso me gustaría traer un tema como es el aislamiento o el acercamiento social alrededor de los medios digitales. Cada vez estamos más invadidos, como todos sabemos, por lo que es el mundo digital versus el analógico, y estamos hiperconectados, pero al mismo tiempo podemos estar sumamente aislados. Hiperconectados en el sentido, en la parte positiva, como yo, como buena opinóloga, lo veo, es que sí que nos permite acercarnos a personas que en otro momento histórico pues sería muy difícil por la falta de esos medios, como por ejemplo tener amigos en Sudáfrica, en Australia, en Canadá, en Alaska, en Chile, y poder hablar con ellos de una manera regular, compartir pues eso, las visiones diferentes de cualquier punto, de cualquier tema. Y eso, pues eso nos ha permitido una globalización más cercana, pero al mismo tiempo también lo que nos está sucediendo es que estamos tan hiperconectados que pasamos más tiempo mirando un dispositivo móvil o estamos sentados en un ordenador, que eso no nos permite o nos aleja de poder comunicarnos con las personas que tenemos más cerca incluso. Entonces, sí que me gustaría conocer, lanzar ahí un puntito hacia la reflexión para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando ahora mismo. Y me interesa mucho conocer la visión de mis compañeros a este respecto. Entonces, mi pregunta es una pregunta única para todos, y aprovecho la audiencia para decirles que por favor también se la vayan respondiendo ellos y ellas, y es la siguiente, y ahora se la dirijo a mi compañero Miguel Ángel, que lo tengo aquí enfrente de mí. Miguel Ángel, ¿tú te sientes más aislado o te sientes más conectado a otras personas por estos medios? Bueno, decir que si me siento más aislado o más, yo le doy buen uso a estas redes, es decir, cuando se necesita hacer esa comunicación la uso, le doy una buena utilización, y por eso pues ni me he sentido aislado ni tal, pero sí lo que sé es que me ha servido mucho para hacer esos contactos desde un lugar y poderme ubicar en ciertos sitios que hasta el nivel económico no podemos acercarnos por el precio que tienen los vuelos. Pero sí, lo que yo digo, que si es una herramienta que, lo que le digo, ni me aísla, pero sí para poder hacer un buen contacto con ese tipo de población o hacer, entablar amistades o buscar conocimiento en las diferentes áreas que uno se mueva. Entonces, no, a mí no me ha dificultado si me ha servido para aislarme o sentirme más cerca. Sí le he dado buen uso para lo que yo necesito y seguir una vida cotidiana, normal. Entonces, tienes una tendencia a verlo como un mayor acercamiento más que aislamiento, ¿no? El uso que tú le das. Sí, esa es la idea, o sea, que es darle buen uso a las herramientas que existen a favor de nosotros en esta área tecnológica, pues es cuando se le da un buen uso, es eso, o sea, que si la uso a favor, buscando el objetivo o el motivo, pues es favorable este tipo de herramientas que existen tecnológicas. Gracias, Miguel Ángel. Tomás, ¿tú te sientes más aislado, más conectado? ¿Qué opinas sobre este punto de los medios digitales y las relaciones sociales? Pues es una muy buena pregunta. No sabría decirte si más aislado o más cercano. Es cierto que ahora mismo podemos tener contacto con personas que de otra manera era más compleja, pues una cuestión de comunicación a distancia. Antes teníamos, bueno, el teléfono, ¿verdad?, las cartas aquellas, que nos ayudaban a contactar con esas personas que tenemos lejos. Qué emoción cuando llegaba una carta, qué carajo lo que tardaba en llegar, ¿verdad? Y ahora mismo, pues bueno, tenemos esa inmediatez. Igual es lo que sí, sí, bueno, para contestar primero a tu pregunta, no sé decir si estoy más conectado más alejado. Es correcto que hay que aplicar, como a cualquier herramienta, un buen uso, ¿vale? No tenemos una cuchara, una pala, y cogemos la cuchara para hacer una zanja. Entonces, si estamos aquí nosotros tres encantados de la vida, no tiene sentido que estemos hablándonos por el WhatsApp. Lo que sí que estoy viendo, porque nosotros venimos de una generación donde vivimos con un medio de comunicación y hemos cambiado a otro. Estamos ahí, somos ese una generación de tránsito. Pero las nuevas generaciones ya están en otro medio de comunicación, están utilizando otro tipo de formas, y sí que es más común verlos hablando entre ellos por WhatsApp. O sea, por otro tipo de vías que no sean, digamos, el cara a cara. Mejor, peor, no lo sé, es diferente. Y son súper dependientes. O sea, como ejemplo, ¿no? El otro día estaba una amiga mía hablando que, bueno, pues su hija hizo una trastada y la castigó y le quitó el móvil durante dos días, o la amenazaba de quitar el móvil. La cuestión es que estábamos reflexionando en ella, y dices, claro, es que quitarle a día de hoy a un chaval, a una chavala de esa edad, el móvil durante tanto tiempo, lo que le hace es una exclusión social. Todo su entorno social se mueve alrededor de ese medio de comunicación. Tú le quitas el móvil, no es como cuando te quitaban la consola cinco días y ay, vaya, no sé qué, no es lo mismo. Entonces va a tener una repercusión seguramente, porque durante esos cinco días van a pasar cosas. Puede ser que llegue esa persona, esa chica, ese chico, ese niño a clase y hayan pasado cosas y empiecen a hablar y ella no se siente excluida. Es decir, creo que sí que están cambiando la forma en la que nos comunicamos, y la verdad que no sabría muy bien si decir para mejor o para peor. Sí, la verdad que crean muchas dudas, ¿no?, en relación con esto, y seguimos, yo ahí insisto en la misma opinión que tenéis vosotros, que es un tema de, al final, de uso de instrumentación. En ese sentido, ahí yo creo que también hay que entender el tipo de canal que usamos, en el sentido de no comunica lo mismo una conversación, ¿no?, mirándose a los ojos, que una conversación a través de un WhatsApp, que una conversación a través de un teléfono. Y lo peor es que creemos que la comunicación es igual, ¿no? Y entonces todos esos malentendidos que se crean es, o por lo menos siempre tengo la percepción de, ese malentendido se hubiera solucionado si no hubiéramos elegido ese canal. Quiero decir, que en vez de un WhatsApp, a lo mejor tenía que haberte llamado por teléfono para escuchar tu voz, o para que vieras, ¿no?, la inflexión, si estaba usando ironía, si no estaba usando ironía, si estaba riendo, si estaba tal, o si es incluso más íntimo, necesito mirarte a los ojos para que veas de verdad lo que quiera comunicar, porque al final, además, esto casi me pilla como lingüista, le pedimos mucho a las palabras. Le pedimos que diga exactamente lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, cuando ni siquiera nosotros lo sabemos. Y sin embargo, le pedimos que sea eso cuando lo emitimos, y que seamos capaces de recibir y de codificar lo que dice el otro, que tampoco sabe ni quién es, ni qué siente, ni cómo tal, porque está descubriéndolo, porque está viviendo, ¿no? Entonces, pedirle encima a canales donde se pierde la mayoría de la comunicación, que es esa comunicación no verbal, ya me parece en plan de ¿y qué más?, ¿no? No tenemos tiempo. Vuelvo, para mí últimamente la respuesta, pues generalmente mis alumnos saben, mi alumnado sabe perfectamente que mi respuesta para todo es un depende, y entonces están hartos, porque siempre a todo que le digo es depende. Pero en este caso, en esta conversación, siempre llego al mismo factor, y es, ¿tenemos tiempo para sentarnos y hablarnos mirándonos a los ojos? ¿O tenemos tantísimas tareas, tantísimos elementos, ¿no?, distractorios, pero no distractorios de distraernos porque sí, sino que tengo que ocuparme de lo que ocurre aquí, lo que ocurre online, lo que ocurre en otro sitio donde también estoy involucrado o involucrada? ¿Y cuándo nos dejan respirar, a sentarnos, a pensar, a sentir, a ser? yo cada vez encuentro menos espacios así. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué piensas, Miguel, sobre esto? Lo he dejado sin palabras. Primera vez que ocurre. En clase eso no ocurre. Bueno, es que como son temas tan, tan importantes que tenemos que tener claros frente para poder uno participar y poder, pues, lo que se decía anteriormente, no especular, ni dar falsas opiniones, pero es que se debe tener claro de lo que se... de las herramientas y los canales que se están usando para que esta información o este valor que se tiene o este servicio pues de verdad pues sea supla y supla las necesidades que requiere todo el mundo, el que la va a usar. Por ese lado más o menos lo que alcanzo a entender. Uh-huh. ¿Y al resto qué pensáis? Totalmente. Es decir, no tenemos tiempo. O sea, tenemos que hacer, no sé, el resto de los compañeros, un esfuerzo brutal para encontrar tiempo para nosotros mismos muchas veces. Yo a veces no me doy cuenta, no tengo prisa por llegar a ningún sitio y voy caminando, que joder, dejo las suelas. O sea, estamos en un mundo donde externamente tenemos una velocidad de todo, un apremiamiento, un estrés que yo personalmente tengo que concentrarme para coger, a veces pararme un poquito, ¿no? A pensar, a disfrutar, a veces estar en una terracita tomando el sol con una cerveza, ahora 00. Y se disfruta igual. No sabe lo mismo, pero... Lo he intentado. Pero... Estoy encantado, pero sí, que cuando no me doy cuenta estás con el... Ya, o sea, sí, el móvil, bueno, como digamos, ejemplo, pero en general, continuamente, en plan pa' aquí, pa' allá, y con un estrés, y yo, de verdad, que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para coger, sentarme tranquilamente, donde sea, simplemente, pues, pensar un poco en lo mío, y hace mucho que no pienso en lo mío. Pues esto es una invitación, ¿vale? No solamente para Tomás, sino para el resto de la audiencia, que hay que sentarse un ratito, parar, dejar desconectar ese móvil y tener esa posibilidad, porque difícilmente vamos a poder comunicar bien si no tenemos resueltas ciertas cosillas que vienen de internas, ¿no? Para nosotros. ¿Qué dices, Marisa? ¿Cómo lo ves? Es muy interesante este punto, la necesidad que tenemos de tener esos momentos de reflexión para nosotros mismos y nosotras mismas. El estar con nosotros, muchas veces a solas, ya no lo extrapolo a las relaciones con otros seres humanos, que es muy importante también, pero es que si no somos capaces de comunicarnos con nosotros mismos, ¿qué comunicación podemos tener con los demás? Y bueno, y una herramienta que he empezado a utilizar en el último año es coger el coche, me voy a un faro, me como un paquete de patata de pipas con sal y me llevo una Coca-Cola Light y un cuadernito y me dedico a escribir lo que se me pasa por la cabeza. Bueno, tengo que decir, vamos a decir no la palabra prohibida, sino cierto refresco de cola. Perdón, me disculpen. Cierto refresco de cola. Y bueno, creo que el estar consigo misma es fundamental de cara a luego poder comunicar con el resto, ¿no? Y partir de esa base, porque ahora mismo estamos tan sobreestimulados y recibiendo tantas obligaciones que se requieren para ayer, que es cierto que tiramos más de WhatsApp y menos del cara a cara. Y desgraciadamente, como decías antes, Pat, hay muchos malos entendidos porque no nos vemos los ojos, no hay tono y se pierde mucho, incluso a veces se pueden perder hasta las amistades. Bueno, todo tipo de comunicación que sea delicada, ya de recomendación, nada de WhatsApp, de verdad. Totalmente. Que no hace falta. Eso vale más, ¿vale? Todo puede esperar unos 5 minutos, lo que se lanza después es que es más difícil recoger, ¿no? No sé si querías comentar algo. Sí, y es que con este tema me acabo de acordar de una experiencia que fue extraña y súper bonita. ¿Os acordáis del apagón? Sí. ¿Os acordáis? Yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, ese día, aparte de un poco del nerviosismo, porque estamos acostumbrados a esa hipernecesidad de estar comunicados, informados inmediatamente, no sabes qué iba a hacer, si encima ese día no tenías para cenar, pues bueno. pero bueno, aparte de eso, solucionados un poco el primer ese envite que de nerviosismo que tuve, ¿no? De ostras, ahora esto, lo otro, nada más tenía que hacer un trabajo. Luego, bueno, aparte de encontrar mi radio, cogí, me fui con mi novia, vamos a tomar algo. Y de repente me voy a dar un paseo por la ciudad donde vivo, ¿no? Por Oviedo, eso se puede, sí. Sí, no es marca registrada. No es marca registrada. Bien, por Oviedo, con la cámara, y fue una sensación de ver a un montón de gente sentada, bueno, por las terrazas, paseando, pero a otro ritmo, con otra cara, con otro espíritu totalmente diferente. Y yo no sé qué hicisteis ese día, y es que estábamos hablando de ese tiempo para pensar y de disfrutar, y yo creo que la última vez que estuve tanto tiempo conmigo mismo y con la gente tal fue ese mismo día, fue cuando todo se apagó y pudimos, no solo el esfuerzo que tenía que hacer yo, sino que todo el entorno vivía ese tiempo, ¿no? ese momento, ese relax. ¿Y cómo viviste tú el apagón, Miguel? Bueno, me parece igual que lo que dice Tomás y dice Maritza. O sea, para mí siempre me he enfocado hay muchas herramientas que hay que ponerlas a favor, siempre hay que tenerlas, pero el apagón en un contacto más que lo vi muy favorable. O sea, sería como volver a esos tiempos favorables de que nos conocemos, que quien vive en el barrio, quien vive aquí está en el mismo portal. Entonces lo vi que fue muy agradable, es decir, como cuando yo digo, hay cosas que perjudican. Y nos damos cuenta en ese momento, sin desconocer las ventajas que tiene, pero hemos dado cuenta que lo que son esta tecnología ha perjudicado mucho en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces ese día fue como favorable porque todo el mundo nos sentamos y a saludarnos, y me pareció muy lindo, y pues yo sí lo vi delicioso. Bueno, digo, yo soy el hombre más feliz de España, pues siempre digo, cualquier situación la veo contenta. Eso ya, entonces ya, ¿qué vamos a pedirle más a la bebida? Marisa, es en tu momento no publicitario. Bueno, pues en este momento no publicitario, y en el contexto en el que estamos, presentamos Amigo Air, el único amigo inflable con wifi integrado. Te escucha, aunque no te conteste. Olvídate de la gente real, actualiza ya tu soledad con Amigo Air. Bueno, esto está basado, ¿no?, en la película de Her, ¿no?, en el momento en el que no empecemos a tener relaciones interpersonales y amorosas, afectivas, ¿no?, con distintas inteligencias artificiales. Y entonces, bueno, pues lo único que tú usas, ¿no?, también el elemento más manual, que es los muñecos y muñecas, ¿no?, que existen por el mundo. También ha sido una fusión de producto. Como buena marketingiana. Muy bien, te veo en sintonía aquí en Radio Crash. Y el último enfoque en el que vamos a orientarnos va a ser el conductor Miguel, ¿no?, quien nos plantea un tema muy interesante. ¿Qué nos vas a contar, Miguel? Sí, es un tema muy importante sobre la educación tecnológica, o los TIC en educación, que es la tecnología de la información y la comunicación. A ver, teniendo un concepto así por encima, que sobre lo que es la educación en tecnología, es la que enseña a los estudiantes a comprender y a utilizar la tecnología de forma crítica y reflexiva, desarrollando habilidades para resolver problemas, crear soluciones innovadoras y entender las relaciones entre la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. O sea, suena muy bonito y pues eso es el objetivo de estas tecnologías, que son, y vemos que pues tienen un soporte para los profesores, para los educadores. De esa forma pueden almacenar, pueden procesar, pueden compartir y crear a través de estos dispositivos electrónicos. Entonces, también la UNESCO también destaca este tipo de tecnología. Y pues todas estas ventajas, y cómo la vemos, pues vemos que es una herramienta, un mecanismo donde se puede aprovechar cuando se le da un buen uso, y eso lo dice, o sea, en cuanto al concepto de qué es lo que se busca, cuál es el objetivo de lo que es la educación tecnológica. Pero estamos mirando que hay muchísimas ventajas, y lo vemos cuando se le da un buen uso, cuando usamos esta herramienta a favor y tratando de suplir ciertas necesidades que tiene el ser humano según lo que usted busque. Pero hay tres partecitas que quiero es a nivel de las desventajas que me parece muy delicado, y yo trato de trabajar más bien pues con resultados, con los que vemos, no es que de pronto nos tratemos de especular. Uno es sobre un tema de las desventajas, es el robo de datos personales, que es los ciberdelitos, que es exponer datos involuntariamente de los alumnos y sobre todo los menores, que me parece muy delicado. Otro es cuando es el acoso escolar también, que son uno de los mayores riesgos. Entonces, es un tema que si no tomamos las acciones correctivas para allá, vemos que cada vez, y lo vemos, la información que nos dan las noticias de la problemática que se presentan en estas áreas, sobre los ciberdelitos y el acoso escolar, y sobre todo pues en los menores. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta a los compañeros y a todos el que nos esté escuchando, una opinión con argumento, es decir, vemos resultados que han sido muy perjudiciales, y lo vemos, que han llegado niños que se han suicidado, vemos situaciones muy difíciles y se siguen presentando. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto se deben buscar esas, a nivel de norma, de ley, de legislación, de tomar esa acción correctiva frente a esta situación que se está presentando? Porque pienso que no se puede dejar así, como que sigan sucediendo esta problemática y que no pasa nada, pero vemos una problemática, y que no solamente aquí a nivel de España, sino a nivel del mundo entero. No sé, alguno de los compañeros que puede decir, a ver, qué sería la alternativa para allá. Lanzamos. Bueno, pues recojo el guante. Yo lo tengo bastante claro. Hablabas de la problemática, bueno, de acoso y demás, y lo vinculas directamente a la tecnología. Fíjate bien que yo te voy a dar otra perspectiva. Yo creo que todo este tema de acoso, de discriminaciones de ciertos colectivos y demás, han existido, y son las mismas redes las que los hace visibles. Es decir, está evidenciando un problema que ya había subyacente de antes. Llámalo X. Entonces, ahora estamos viendo, no es que hayan crecido los casos de violencia de género, de bullying, de nada de esto. Lo que pasa es que ahora somos conscientes, porque son las mismas redes, o sea, la misma tecnología, la que evidencia, también puede ayudar a acrecentarla. Bueno, es una herramienta más, pero ahora estamos viéndolo, y a la hora de verlo, ahora podemos actuar en consecuencia, o tenemos la capacidad, ahora que lo vemos, de poder hacer algo. Es decir, bajo mi punto de vista, no es una cuestión de demonizar o de señalar a la tecnología, sino vuelvo un poquito a lo que hablaba antes, de creo que es una cuestión más de educación y de un poco de esta estructura social en la que vivimos, que a veces es un poco la ley de la jungla, ¿no? ¿Qué piensas, Marisa? Bueno, el tema es bastante complejo y delicado. Y bueno, desde mi perspectiva, estoy de acuerdo en parte con lo que dice Tomás, en parte con lo que exponía también Miguel Ángel. Efectivamente, a ver, la tecnología es un amplificador, digamos, a la hora de conocer lo que lleva sucediendo a lo largo del tiempo, y que existe, por supuesto, una base educativa que se inicia, bueno, desde el propio núcleo familiar hasta las escuelas, los estamentos educativos, etcétera, etcétera, y que también existe la necesidad de hacer una legislación que actúe sobre los medios digitales de cara a la exposición excesiva. Desde mi punto de vista, no soy ninguna experta en el tema, esto es desde la opinología, pero verdaderamente es que sí, vamos ya al tema visual, muchas fotografías que no deberían de haber existido nunca y que además se publican y tienen un alcance exagerado y que puede perjudicar la vida de una persona, ya sea a nivel infantil, adolescente o incluso los propios adultos. Y creo que por ahí sí que habría que hacer un ejercicio como sociedad, ponernos en la piel del otro, tener empatía y proteger a todas las personas indistintamente. Insisto que sí, estoy de acuerdo con Tomás, que verdaderamente ahora se conocen más los casos, antes pasaban más desapercibidos, pero también se ha acrecentado esa exposición y por lo tanto se debería de, creo, hacer una reflexión como sociedad a nivel mundial, porque esto no solamente afecta evidentemente en nuestro ámbito territorial, y establecer ciertos límites, digamos, para que no se vea tan afectada las personas y estar en situaciones de vulnerabilidad que no deberían darse. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con los compañeros. No estoy en contra de lo que es la tecnología, jamás de la vida, porque sé que yo le doy un buen uso, pero yo, digamos, como sociólogo, lo que se estudia en el comportamiento humano y lo que he visto y los resultados, ejemplo, miremos, y yo siempre hablo es porque como trabajo con adolescentes, la pornografía infantil para este tipo, tanto para niños como adolescentes, que sé, si usted puede hablar con psicólogos, que es algo muy perjudicial para este tipo de población, niños y adolescentes, que ha sido de muy perjudicial lo que son las redes o todas estas plataformas. Le estoy hablando solamente en esta parte, la pornografía. Entonces, y hay otras cosas, pero ha sido muy, muy perjudicial para este tipo de población. No estoy desconociendo lo otro, o sea, si ahorita se da a conocer las situaciones que se están presentando, porque estos son medios para hacer audiencia y publicar y comunicar, pero sí vemos que este tipo de tecnología ha desfavorecido a este tipo de población, que son los niños y los adolescentes. Doy un ejemplo simplemente de la pornografía. Muy bien. Bueno, a ver, digamos que yo la tecnología lo veo como el vehículo. Es decir, al principio de los tiempos, los primeros coches eran cajas mortales. Y con el tiempo se han ido implementando medidas de seguridad, el airbag, el cinturón de seguridad, normas viales. Es decir, primero tenemos una herramienta o un vehículo, lo que sea. Y según vamos viendo qué problemas pueden tener, vamos atajándolos, vamos como un paso, digamos, por detrás de los problemas que puede ir generando, ¿no? Pero no deja de ser un vehículo. Yo sigo viendo el mismo problema, que es una cuestión más de educativo. O sea, es una cuestión de que está, digamos, desde, y hablo de la educación, desde los centros de educativos, en los colegios y demás y tal, hasta en la misma casa. Pero, como decía antes, creo que todo, que la tecnología tiene la parte buena de la visibilización de todo esto, y eso está creando conciencia. Antes, hace muy pocos años, os invito un día a que veáis, yo qué sé, la serie Compañeros. ¿Os acordáis? Tú, Miguel Ángel, no. Es una serie de adolescentes que transcurre en un instituto y muchos de los que nos estén oyendo podrán, se acordarán, y bueno, se acuerdan de detalles, pero os invito a que veáis un capítulo de Compañeros. Es una barbaridad. Hasta y voy a volver a poner el ejemplo de la hija de esa amiga mía que tengo, que un día, pues bueno, se puso a ver un capítulo, hay esto y tal, pues por referencia en casa, vamos a ver un capítulo, y la niña estaba apavorizada. Está diciendo, pero así erais así. O sea, esta niña, o sea, con todo esto que estábamos hablando, ¿no? De que hablan mucho por mensajes, que no tal, que no sé cuántos, por contra, estaba mucho más concienciada sobre ciertos problemas, en este caso, pues no sé si era algo respecto al bullying o no me acuerdo muy bien en lo concreto, pero estaba concienciada. O sea, por eso, no sé, poner en punto esta parte que yo creo que es muy positiva de visibilización que hacen toda esta tecnología, redes, vehículos, digamos, pues eso, por medio de internet, globales y demás, que hacen de mogollón de problemas que antes quedaban de puertas para adentro y ahora los vemos, y los vemos y somos capaces de reaccionar. Entonces hay un espacio para la esperanza teniendo en totalmente. Cuenta... Totalmente. Yo cuando me dice esta chica lo de, ay, mira lo que pasó con mi hija y tal, yo estaba... Son cosas que como no tenemos tiempo, porque no tenemos tiempo, claro. No nos da tiempo a pensar, no me había parado y de repente me dice esto y digo, ostras, ¿no? Le he visto la otra cara de una moneda que no me... No, se me había pasado totalmente desapercibida. Yo siempre lo que he pensado es que hay que tomar las acciones correctivas, o sea, todo eso que la tecnología se... Sé que yo me leí un libro hace como 40 años que se llama El Derecho a la Pereza y ellos ya están, sí, es enfocado, usted lo lee, y pues es enfocado que se iba a presentar esta tecnología, el avance, y era a favor del ser humano. Entonces, pues, vemos, como digo, yo no estoy en contra de la tecnología jamás de la vida porque le da un buen uso. Y como dice también, o sea, dice Tomás, que me parece que sí, es tomar las acciones correctivas, educar, formar, porque esa es la idea, o sea, porque si no nos tocaría eliminar todas las cosas, pero ¿dónde están esas personas? ¿Dónde está ese más de documento? Porque hay documentos y es como aplicarlos, o sea, hay normas, hay leyes que están a favor, pero la idea es ponerlos en práctica, ejecutarlos y ponerlos a favor, pero lo que sí sé es que se está presentando un inconveniente, un problema muy, muy delicado, y si es que no me vayan a información, datos estadísticos, lo que está sucediendo con este, y estoy hablando solamente en cuanto a niños y a menores en esta problemática de la pornografía. Entonces es tomar las acciones correctivas y no dejar para mañana las cosas que se pueden hacer hoy, porque sé que se pueden hacer. Bueno, pues con esto vamos a ir en los últimos minutos, y entonces voy a hacer mi no publicidad, y además voy a hacer algo que generalmente yo les comento a mis alumnos sobre la importancia de la información no sesgada. Pues yo voy a hacer información sesgada, porque la pregunta va a ser sesgada. Me gustaría que cada uno de vosotros me dijerais el lado positivo. Aquí está el argumento sesgado, no he sido neutro de lo que os aporta este certificado de profesionalidad que estáis haciendo, que es el de marketing y comunicación. Totalmente, yo ya os apunto a audiencia, esta es una parte publicitaria en relación a que a la importancia, ¿no?, que tiene la formación dentro del ser humano. Venga, Tomás. Venga, voy a empezar. Lo primero, que aprendí muchas cosas, y una de ellas es que si haces una pregunta y quieres que te la conteste a la cara, posiblemente no te diga lo que piensas, sino lo que quieres oír, ¿no? Pero, como este no es el caso, sí que es verdad que en mi caso, y como comentaba antes, yo vengo del mundo de la comunicación visual y he establecido una perspectiva que me ayuda mucho a toda esa fase de comunicación, pero en el aspecto más global. Es decir, yo antes sabía comunicarme, no es que ahora sepa, pero ahora tengo muchas más herramientas y tengo una perspectiva de todo este proceso que es el tema de la comunicación y la importancia que tiene todo el análisis de los medios, del cómo, del cuándo, ese lugar. Yo la verdad que creo que de aquí voy a salir un poco mejor profesional. Wow. Muy bien. Marisa. Bueno, yo lo primero de todo quiero expresar aquí públicamente mi agradecimiento hacia ti, Pat, en un primer momento por la gestión de la educación, en este caso de este curso de marketing y comunicación. Me fue lo que le dio manzanas. No, hombre, no me dejes así de mal. Y bueno, realmente, y también, bueno, pues aquí a mis compañeros y otros compañeros que ahora mismo no están, pero yo diría dos palabras para este curso, y es uno es una visión holística, porque como bien nos dices muchísimas veces, el marketing es algo transversal, la comunicación está en todas partes, y otra que es la estrategia, es decir, aplicar la metodología, y tú pues eso, nos has dado esa metodología, esa visión y estratega y holística, ¿no? Incidan estas dos palabras porque me parecen súper importantes y a mí me está aportando muchísimo a nivel profesional, a nivel personal, y no podría estar más contenta de haber tomado la decisión de enrolarme aquí, y estoy convencida de que esto solamente es estamos en carrera de despegue. Eso espero, que despeguéis ahí, lleguéis muy lejos, muy lejos, muy lejos. Miguel, ¿qué significa el curso este para ti? Eso tiene su historia, Pat. Le comentaba que mi hija pues es profesional diseñadora y comunicadora, y pues ella fue la... A pesar de mi profesión, que soy sociólogo, ella dijo, papá, ¿será que puede esta área? Y le dije, mami, pero yo voy a entrar a esa área, usted sabe que hay mucha cosa técnica. Pero me he dado cuenta, estando aquí, que a veces hay mucha gente que pierde oportunidades por no informarse, no conocer ciertas carreras, ciertas tecnologías que nos van a aportar a nuestras carreras. Y yo lo estoy viendo, padre. Bueno, sé que no voy a decir de pronto, como dice, para ti, sino donde hay buenos docentes y la información la transmiten bien, buenos educadores, pues para nosotros se nos facilita. Y a mí se me ha facilitado, usted sabe que tengo 62 años, retomar nuevamente, así, levantarse uno a tal hora para estar hasta tal hora. Para mí ha sido más bien integral, o sea, me ha sido de muy buen uso, dándole la forma como la transmiten. La metodología ha sido de mucha formación, de decir que para mí ha sido una base más de fundamento, también que me sirve para mi carrera profesional como sociólogo, pero vemos que toda esta área ha sido para poder pues fortalecer lo que uno tiene. Entonces yo le agradezco a usted, Pa, y que nos haya permitido estar aquí en estos momentos, y pues que estoy contento que me hayan invitado a Radio Crash, que es importante, elegante. Pues aquí llegamos al final. Es un momento que no voy a poder ir a rematar, ¿no?, con esto de humildad, ¿no?, sobre eso, pero una de las cosas que con lo que quiero terminar es que al final los que estamos en la enseñanza es porque lo que más nos gusta es aprender, y gracias, ¿no?, a nuestro alumnado es cuando más aprendemos, ¿no?, porque al final la comunicación, la gestión del marketing, todo lo que tenga que ver con personas, al final solo puedes aprender estando con personas. Con esto terminamos la caja diáfana y ese anuncio que os comentábamos, que en breve estaremos de nuevo de manera más asidua en el grupo habitual, aunque me encanta tener colaboradores como los que he tenido hoy. Muchísimas gracias y os dejamos con el resto de la programación de Radio Crash. Que en las que tenías que madrugar realmente para conseguirlas, con rollo ponerte a las 7 de la mañana a hacer la,